Estamos con Diego del Carpio, es responsable de promoción turística del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Don Diego, cuéntanos, hay una actividad muy importante para este fin de semana. ¿De qué se trata, don Diego? Bueno, primero estamos con la capacitación a prestadores de servicios turísticos, en el cual vamos a capacitar a más de 30 hospedajes turísticos del Alto, de la Cámara de Turismo y Hotelería. Uh-huh. Eso es ese día jueves, vamos a tener para esos especialistas en el área de atención al cliente, el tema de brindar calidez humana al cliente, es el primer paso que estamos dando. Y al día siguiente vamos a tener ya más de 15 restaurantes en el cual vamos a capacitarles a través de un chef con el tema de manipulación de alimentos y bebidas, lo que vendría a ser también el trato al cliente. Entonces eso es en base a lo que ha sido la rueda de negocios que hemos desarrollado hace un mes, en lo cual vamos a tener ya un flujo turístico en el Alto, uh-huh. Pero obviamente en un mediano plazo. Yeah. Y estamos con esa capacitación el 3 y el 4 de diciembre. El 5 de diciembre vamos a realizar, para cerrar la gestión, un viaje al Nevado Huayna Potosí, yeah, en el cual vamos a hacer también una campaña navideña. El ingreso a esta actividad va a ser un juguete para reclutar el tema de la campaña y vamos a visitar el potencial turístico que tiene la comunidad de Tomiyuni, como sé, por ejemplo, el mirador más alto del departamento de La Paz, donde vamos a apreciar el Sajama, el lago Titicaca, la cordillera real. Obviamente nuestra ciudad también se logra ver de ahí. Pues tenemos, vamos a ir a la Laguna Colorada, a la represa, a la mina Miyuni y vamos a terminar con una escalada en hielo en el Nevado Huayna Potosí. Uh-huh. Y cabe destacar que la comunidad también va a ofertar su gastronomía típica que vendría a ser en base a carne de llama. Entonces, tenemos estas dos actividades para la población en sí. El día sábado pueden inscribirse a través del Facebook Turismo El Alto, como también pueden venir a nuestra oficina que queda detrás de la Radio San Gabriel. Ya. ¿Con qué finalidad se está realizando esta actividad, precisamente de ir al Cerro Huayna Potosí? Cabe destacar que de toda la población, no todos tienen la oportunidad de conocer un nevado o de hacer un turismo en nuestra ciudad. Entonces, la finalidad de esta actividad es dinamizar la actividad turística, que el alteño conozca primero lo nuestro, ¿no? Porque nosotros partimos de no se ama lo que no se conoce. Queremos que los alteños vean que el Alto tiene una riqueza natural y cultural muy interesante, que es inigualable y también va a ser inimaginable para muchos. Entonces, en ese aspecto queremos primero priorizar a los nuestros, que los alteños conozcan la riqueza que tenemos. Y de esa manera también inculcamos el tema de cultura turística. Entonces, el principal objetivo que tenemos como municipio. Uh-huh. Se hablaba, por ejemplo, de que quieren hacer el Guinness Record, tal vez, con la masiva asistencia al Nevado Huayna Potosí. No tengo entendido sobre eso, pero habría que ver, ¿no?, qué instancia lo estaría organizando, yeah, y hay que ver también el impacto que va a tener sobre el medio ambiente. Uh-huh. ¿Y dónde deben esperar los vecinos, vecinas que quieran ir a acompañar y a ver todos, ¿no?, estos atractivos turísticos? Bueno, las inscripciones tienen que venir por la unidad de turismo que queda detrás de la Radio San Gabriel. Y reitero que va a ser una campaña navideña también, a la vez traer un juguete a manera de inscripción. Y ese juguete obviamente va a ir destinado a un niño de escasos recursos para que pase una Navidad tranquila, una Navidad feliz. Y bueno, de esa manera también va a ser el ingreso a lo que es la actividad. Cabe destacar que sí o sí el requisito es la inscripción, porque es un turismo planificado. Nosotros solamente vamos a dar como 100 cupos para la actividad, vamos a destinar 3 buses. Entre los 3 buses ya tienen que terminarse los cupos hasta el día viernes, este 4 de diciembre. De esa manera ya estaríamos cerrando la planilla de inscripción. Muy bien, estamos también con el jefe de la unidad de turismo, don Nicasio Yufra, ¿no? Don Nicasio González. Don Nicasio, cuéntenos, ¿no?, de qué manera el municipio viene también apoyando, ¿no?, a los demás atractivos turísticos, ¿no?, de la ciudad del Alto. Bueno, primeramente, muy buenos días. El gobierno municipal del Alto, a la cabeza de nuestra alcaldesa Sole, y viene inculcando lo que es el turismo, a impulsar y para que conozcan, ya dijo aquí el señor del Carpio, de que el potencial turístico que tenemos en el municipio del Alto, poca gente, poco alteño conoce. Entonces, de esa manera, nosotros como cada domingo salíamos con Feria Dominical, todo eso, lo que explicábamos, lo que promocionábamos los turistas, para que conozcan lo que tenemos en realidad. No es La Paz nomás lo que tiene su potencialidad turístico, lo que tenemos también como alteños, tenemos que sentirnos orgullosos de que tenemos potencialidad en turismo. Y cabe destacar de que aquí mi compañero técnico ya dijo de que la inscripción es un juguete para la familia humilde, para los niños que están en la calle, para regalarles también. Entonces como municipio estamos recolectando también juguetes para que toda la familia pobre pase también una vida feliz y para que vayamos al Huayna. Usted también, hermano, está invitado para que este sábado vayamos y conozca la escalada al hielo, cómo es y el lugar más potencial en Distrito 13. Claro, y en el Huayna, pues, ¿aún todavía hay hielo? Hay hielo. De esa manera nosotros estamos subiendo el día sábado como para cerrar el año y usted personalmente está también invitado para participe de este evento. Claro, en la primera recorrido que se ha realizado, ¿no?, por varios atractivos turísticos, principalmente acá y en el sector sur, sí. ¿Qué ha mejorado después de esa visita hasta ahora, ¿no? Ya se está iniciando con algunas políticas, tal vez construcción. ¿Qué gestiones se vienen realizando? Bueno, se está coordinando eso con las subalcaldías, de que, como usted anteriormente ha visto, de que los miradores de Amachuma está un poco descuidado, pero también eso también para el siguiente año, para el año que viene, entonces hay que un poco implementar la seguridad. Ya tenemos también los guardias turísticos que tenemos ya implementado, entonces se va trabajando en esa forma. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar, hermano Nicasio? Invitarles a toda la población, como ya dijo aquí el señor del Carpio, para hasta el día viernes, con 3 buses estamos subiendo al Huayna Potosí y el ingreso o la inscripción es un juguete, nada más. Y en ese entendido queda abierto la inscripción desde hoy hasta el día jueves. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con Diego del Carpio y también Nicasio González, jefe de la Unidad de Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto.